hago aquí? No sé quién soy yo, no sé a dónde voy. Tengo que salir, tengo que volver a donde nací. Cambió. La vida que yo quise fue genial. Solo fue un error, algo entre tú y yo. Todo empezó y se acabó. No sé qué hago aquí, no sé quién soy yo, no sé a dónde voy. Tengo que salir, tengo que volver a donde nací. ¡Búscalo! ¡Cógelo! ¡Siéntelo!